desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, entramos a un nuevo bloque de este programa desde Zumba La Turba para ponernos en clave de lo que está sucediendo en el marco de la cuarentena con los y las trabajadores en general, pero en particular con un sector que se ha visto especialmente complicado debido a las restricciones que se impuso con el aislamiento obligatorio. Estamos en comunicación con Ale Rodríguez, ella es integrante del Ojo Obrero y de la Asamblea de Trabajadores Fotográficos y a su vez están organizadas hoy en la Asamblea de Artistas y Trabajadores de la Cultura de Córdoba. Hola Ale, ¿nos escuchás? Hola, sí, Nati, ¿cómo van? Los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos comunicamos porque han dado a conocer en las últimas horas ciertas resoluciones a partir de la realización de la primera asamblea de artistas y trabajadoras y trabajadores de la cultura de Córdoba. Y bueno, era en primera medida para conocer un poco cómo viene dándose la realidad de este sector tan golpeado, ¿no? Claro, sí, mira, nosotros hicimos una asamblea el sábado pasado donde, bueno, participan artistas en general, músicos, músicas, actrices, actores y también trabajadores de la cultura, nos denominamos, pero en realidad somos fotógrafos, realizadores audiovisuales y forma parte, la asamblea que realizamos forma parte de una asamblea nacional que se estableció hace un par de meses. Justamente porque con esto de la crisis de la pandemia se recortó muchísimo nuestro trabajo como realizadores, como fotógrafos de eventos sociales, todas las actividades sociales que afectó muchísimo al sector artístico y cultural, y entonces en ese sentido nos vimos obligados a salir a reclamar, a buscar la forma de organizarnos para exigir subsidio, bono, seguro, todo lo que implique una ayuda económica para poder mantenernos, porque bueno, en las condiciones actuales en las que estamos se ven agravadas las situaciones económicas de nuestros bolsillos, entonces para nosotros fue fundamental, y hoy realizamos nuestra primera actividad, acción cultural, la llamamos, que fue ahí a las 12 en Patio Olmos, y bueno, evidentemente confluyó con otras actividades de otros sectores, porque como vos decís, se agravaron las situaciones de muchos trabajadores en general, entonces nos éramos un montón ahí. Así que sí, eso fue lo que hicimos hoy. Y claro, la situación es crítica, pero además hay ciertas particularidades, como vos señalabas, en función de la tarea que ustedes desempeñan. Y también en función de eso es que ustedes han elaborado una cierta lista de reivindicaciones, de pedidos y exigencias que se vienen haciendo como medidas posibles para paliar la situación. ¿Querés comentarnos un poco cuáles son? Sí, mira, nosotras en primer lugar estamos realizando un empadronamiento de trabajadores de la cultura y artistas en general. Con ese empadronamiento queremos relevar la situación de las compañeras y los compañeros que estamos atravesando esta situación por la pandemia, y creamos una red, vamos a crear una red provincial de trabajadores de la provincia y del interior, porque hay mucha gente también en el interior que no pudo participar o no puede participar de las acciones que realizamos acá, pero que tienen sus reclamos allá en sus municipios. Entonces, por eso las asambleas virtuales, digamos, en la provincia está funcionando también. Y básicamente es la exigencia, en principio, de este bono de 30.000 pesos y otras reivindicaciones que vamos a ir sumando a medida que vayamos desarrollando la organización, y que también tiene que ver con tratar de impulsar un proyecto de ley a nivel provincial que pueda justamente garantizar esto que estamos solicitando, que es poder sostenernos y poder brindar, aunque sea en términos virtuales, la actividad que es lo que a nosotros nos permite tener ingresos, que es lo que nos permite trabajar y vivir. Así que en ese sentido tenemos esas dos grandes instancias, que bueno, la exigencia del bono a los 30.000 y luego sí vamos a ir conformando después un proyecto de ley provincial y se irán sumando otras iniciativas en términos artísticos y culturales para tener más visibilidad como asamblea. Hay además uno de los reclamos que hace referencia a montos adeudados por el Estado a trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿Esos son qué montos son, qué tipo de trabajo en el que ha quedado ahí como deuda desde el propio Estado para las trabajadoras? Y mira, por ahí ha sido que no se han entregado las cuotas de algunos montos que se habían ofrecido y que tienen un atraso de hasta 2 meses, que servían para el sostenimiento de, por ejemplo, pagar el alquiler de locales culturales, bueno, todo lo que conlleva por ahí ese gasto fijo, digamos, para sostener una actividad artística. Entonces, eso también es lo que estamos reclamando, que se pague lo adeudado, porque evidentemente ya tiene un retraso de hasta más de 2 meses y es necesario para nosotros seguir afrontando un montón de gastos que obviamente son los que atraviesan la cotidianidad de cualquier persona. Entonces, estábamos reclamando por eso también. Para ir terminando y te libero, ¿qué apreciación harías vos de qué sucede en general en términos de políticas públicas en relación a la cultura y al arte, cuando además podemos ver que hay una situación compleja, por ejemplo, la cuarentena? ¿Cómo piensan incluso ustedes la lectura de lo que está sucediendo en el marco de lo que implica el arte y la cultura como una política pública? Claro, mira, bueno, yo te puedo hablar en términos personales, no hablo por todos la asamblea, pero creo que hoy en día, digamos, yo lo que veo es que no solamente artistas y trabajadores de la cultura han salido a la calle a reclamar, incluso con todas las condiciones que nos ponen para poder establecer, digamos, una movilización en términos seguros, pero me parece que es una situación que atraviesa a un montón de sectores, a un montón de trabajadores y trabajadoras, y bueno, prácticamente con la situación de la cultura no es una situación nueva en el sentido de que no es que solamente la pandemia vino a agravar la situación emergente de la crisis de la cultura, sino que yo creo que en términos provinciales ya había cierta emergencia cultural, no sé si se entiende. Uh-huh. Me parece que en este momento lo que sí, con la cuarentena y la pandemia, se evidenció esa crisis, porque fue realmente brutal en términos de que se recortaron todas nuestras actividades. Entonces me parece que hay una deuda, si se quiere, de la provincia para con artistas y trabajadores de la cultura, que no son luchas nuevas, que ya traen sus años, y que me parece que en este momento sí es necesario que se atiendan urgentemente, porque bueno, estamos hablando de ingresos para poder subsistir. De todas formas, creo que es importante que en estos espacios, incluso en la virtualidad, se dé la posibilidad de reunirnos y de trazar nuevas perspectivas para ver cómo podemos defender nuestro trabajo, dignificarlo, y sobre todo apuntalar a que, bueno, en estas condiciones, exigirle a los gobiernos, tanto provincial como municipal como nacional, establezcan los fondos necesarios para que nosotros podamos desarrollar una actividad mínima, porque el reclamo también que vemos es de muchos sectores y a nivel general, porque evidentemente tampoco sabemos hasta cuándo se va a extender la cuarentena, es una situación incierta, entonces los reclamos están más vigentes que nunca, ahora ya, y con atraso, inclusive. Así es. Bueno, Ale, si querés, para despedirnos, compartir las redes o las formas de contacto de las asambleas y si hay alguna acción programada para los próximos días. Mira, nosotros la acción la tuvimos hoy al mediodía en el patio Olmos. Sí tenemos en redes que nos pueden buscar como asambleas artistas y trabajadores de la cultura en Córdoba, en el Instagram, estamos armando el Facebook, esto es bastante nuevo, así que recién nos estamos organizando, y probablemente el sábado que viene vayamos a una segunda asamblea, donde esperamos que se junten, se reúnan y se acerquen más compañeros, y vamos a tratar de realizar después un festival virtual, de la misma forma que lo hizo la asamblea a nivel nacional, que bueno, tiene como su base por ahí más en Buenos Aires. Y la idea es poder no solamente llevar nuestro arte como una forma de expresión y reclamo, sino también visibilizar que cada vez somos más y que estamos haciendo oír nuestros reclamos. Bueno, te agradezco muchísimo, Ale, el contacto y esta información de una situación que, como vos decías, ya era crítica antes de que se iniciara la cuarentena y que, bueno, esto ha venido a evidenciar esa precariedad del trabajo y que, bueno, hoy en situaciones mucho más críticas. Te agradecemos muchísimo entonces. Gracias. Un beso. Hasta Hasta luego. luego.